porque las lesbianas existimos y resistimos. Tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas, buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur. 3 con 3 menos, oh, perdón, viernes 22 con tremendo programa, ya me estaba adelantando. En un día quiero saludar a todas las compañeras, personas, mujeres, lesbianas que están escuchando las ondas sonoras y rebeldes de Radio La Tue. Estamos saliendo por www.patagonialibre.org. Quiero saludar también a mi compañera Mila, que está desde algún lugar de la perla del litoral. ¿Cómo estáis, Mila? Hola, compañeras, a todas quienes están escuchando hasta ahora el programa. Feliz de estar este nuevo viernes compartiendo con ustedes en un programa que se viene súper, súper entretenido. Le estamos poniendo terrible bueno con la Daisy, buscando buenas entrevistas, buscando los temas, las contingencias, para irlas desmenuzando, irlas analizando desde una perspectiva feminista y lesbiana desde acá de la Patagonia Austral al sur del sur. Sí, Diana, encima tenemos tremendo programa, como dices tú, Mila. Vamos a analizar un poquito de contingencia, pero más tarde tenemos, yo sé que hay otras personas que están esperando la entrevista de más rato, tenemos unas tremendas invitadas hoy día, así que a las personas que están escuchando, en un ratito más ya salimos con la entrevista de nuestras compañeras Orregias. Así que te doy el pase, Mila, porque creo que hoy día tenemos hartas cosas que analizar del contexto nacional. Hoy día sí, saben que han pasado hartas cositas y me gustaría como comentarles un poquito a ustedes respecto de una noticia que nos dejó súper impactadas aquí en la región de Aysén. Bueno, estos programas o estas instituciones, por ejemplo, como lo son INDAP y sus formas de trabajar como el fomento productivo a los distintos rubros productivos de siembras aquí en la región. Hace un tiempo atrás, esta institución comenzó a introducir en nuestra región a una especie que no es nativa de esta región, a una especie muy invasora y que a lo largo de los años que lleva aquí en la región ha causado mucho daño. Estoy hablando del abejorro europeo. Y hoy día quiero leerles una pequeña nota que hicieron los amigos y amigas de este grupo de Aiciencia en Puerto Aysén, que son un grupo de personas que fomentan como el cuidado, la preservación, la conservación de las especies nativas de aquí de la región. Y voy a leerles esta nota. Dice así: afectados aún por esta noticia, INDAP Aysén ha financiado un proyecto que introduce colmenas de abejorros europeos en cultivos de frutillas de la región de Aysén. La noticia es del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, fiscalizando su uso durante el día 19 de enero del 2021. Una especie exótica prohibida en muchos países, con abundante evidencia científica sobre su impacto en polinizadores nativos y responsable de disminuir la población del que fue hace algunos años el principal polinizador de la Patagonia, nuestro abejorro colorado o el Bombus de albomis, o también conocido como el moscardón, como le hemos dicho siempre por estos territorios, que hoy está en peligro de extinción por esta especie introducida. Aysén, un territorio natural único, aislado y de vulnerables polinizadores expuestos a esta amenaza. Ya suficiente ha sido la llegada de abejorros europeos desde el norte como para sumar colmenas con nueva genética y quizás nuevas enfermedades. Actualmente trabajamos en un proyecto de CONAF donde estamos censando la población de bombus terrestres y de albomi en parques nacionales de Aysén, que ha permitido que el impacto de esta especie exótica. Entonces aquí nos preguntan, ¿hay alguna consideración ambiental a nivel regional para el uso de esta especie exótica? ¿Cómo podemos proteger nuestro único y frágil ecosistema? Ahí dejan la pregunta abierta a los chiquillos en las redes sociales y llaman también a participar de estos censos activos Para ir como también midiendo el nivel actual del impacto de estas especies exóticas introducidas, como ya lo han hecho antes, no solamente con especies así como el bombus, también lo han hecho con animales más grandes, como lo fue en algún momento cuando introdujeron la especie del bisón aquí para criar y para ocupar sus pieles, lo que finalmente dejaron y los soltaron y se fueron, y hoy día vemos cuál es el daño inmenso que provocan a nuestros ecosistemas y al trabajo de personas campesinas, etcétera. Entonces el llamado es a eso, es a buscar la información, a buscar la página de los chiquillos de Aiciencia, así tal cual como se nombra en sus redes Facebook, Instagram, y ellos comparten mucha información respecto de estos planes, malos manejos, pésimos, que llevan adelante las instituciones del Estado. Eso quería comentarles un poquito, Daisy. Te estaba escuchando atentamente, Mila, y bueno, hay un montón igual de otras especies que se han introducido acá, y bueno, hemos visto también cómo ha dejado un desastre, sin ir más lejos, con los salmones, bueno, los bisones, que en algún momento, y ha sido un sinfín de cosas. Es súper bueno que la gente se vaya enterando de estas cuestiones también, para que vayamos conversando la forma de cómo queremos vivir y habitar acá el territorio, porque todo tiene que ver con eso. Bueno, yo quería comentar hoy día varias cositas que la voy a tratar de hacer como súper así resumida, porque son cosas muy largas. Voy a partir diciendo, Pravena, Ramírez y Smith son los casos emblemáticos que ha defendido Gaspar Calderón. ¿Por qué digo Gaspar Calderón? Porque, bueno, ayer fue, de nuevo fue, está en revisión el proceso del violador Martín Pravena, y ayer el abogado defensor de Pravena, Gaspar Calderón, salió con una frase paloro que decía, denostando y denigrando a una de las testigos, o sea, a una de las víctimas, perdón, como la chica pastilla. Ayer esa weá dio vuelta a las redes sociales, así como si nada, yo igual vi una parte de lo que fue ayer la formalización de Pravena, y hay un así mucha misoginia, mucha violencia de parte del abogado. Allí en los comentarios que leía debajo de la transmisión hacían alusión a todo esto, y no ha sido solamente Pravena en esta semana, porque han pasado varias cosas. Por ejemplo, igual pasó lo de Garavit. Hay que recordar que hace tiempo Garavit fue acusado, se tomaron unas capturas pantallas de Twitter, donde también hacía alusión a menores de edad, que era bastante bizarro también. Bueno, hoy Garavit es candidato a la convención constitucional, y bueno, la semana pasada también salió negando que él no había dicho eso. Hace unos días atrás volvió a decir que sí, que estaba arrepentido, y que ahora, como todos los hueones desconstruidos, él está en un proceso de desconstrucción. Que eso pasó hace 10 años atrás, y que, bueno, todas las personas cometemos errores, errores tan livianos de raja, como dice Baradit, como hacer alusión a las partes físicas de menores de edad. Eso ha estado como la prensa bien. Y lo otro, Florcita Motúa, que no quería dejarlo escapar, también, Florcita Motúa, del Partido Humanista, diputado en ejercicio, que hoy día también enfrenta acusaciones desde mujeres que trabajaban en la SCD, y además otras acusaciones por acoso, por tocaciones. Florcita Motúa reveló una fotografía íntima de una de las trabajadoras que estaba precisamente en ese momento, y hace poco salió otra denuncia. Lo que quiero decir con todo esto es que seguimos en la misma hueá de siempre. La misoginia sigue estando presente ahí, los hombres se siguen tomando los espacios, siguen denigrando la dignidad de las mujeres, violentando con sus argumentos, con este tipo de declaraciones. Salen muy livianos de raja después diciendo, oye, son comentarios, la libre expresión, dijo también Florcita Motúa, para defender la violencia que está ejerciendo no solamente en una mujer, porque son varias. Así que ahí, para que vayamos revisando un poco también y visibilizando estas cuestiones, porque ha pasado de todo en esta semana. La prensa desvía las noticias, trata de esconder las cuestiones, pero han pasado muchas cosas. La semana pasada igual comentábamos el tema del asesinato, o sea, de la represión que tuvo la familia Catrillanca. Esta semana vimos algo muy interesante, que fue uno de los hermanos que se reunió con gran parte de las comunidades mapuches para ver cómo siguen adelante, y acusando siempre al estado de toda la represión vivida. Eso igual quería aportar hoy día, Mila, porque así en resumen, porque son muchas cosas las que pasaron esta semana. Sí, compañera, qué importante lo que tú comentabas recién a propósito de este proceso constituyente que se está levantando, que se está viviendo, que ya va viento en popa. Qué importante también es hablar esto, nombrar a estos machitos misóginos, a todos estos hueones que hoy en día buscan un puesto en la constituyente y buscan seguir normalizando y validando su misoginia y su forma de machos, esta forma patriarcal que se quiere eliminar. Y es importante ir haciendo estos ayuda a memoria, porque vivimos en una sociedad con una memoria muy frágil, donde estas cosas se olvidan. Y claro, estos pintados de revolucionarios, izquierdosos, aquí con la verdad, pero tenemos una memoria bien viva, bien fresquita, y eso es lo importante, seguir haciendo ese recuerdo. Y eso, pues, compañera, esta sería como la primera partecita de nuestro programa, el primer bloque. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical, ¿cierto? Y volveríamos ya con la entrevista a nuestras compañeras de la banda de Pum. Nos vamos con Sacar la Basura de La Sex. Patagonia Libre. Basura a la calle, hacer aseo a fondo, servir el almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo. Lesbianas existimos y resistimos. Tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas. Buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur. Mm. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque. Habíamos tenido un pequeño problema porque nosotras nos gusta el show. Aprovecho y saludar a nuestro querido radio controlador Rulito, que tuvo un pequeño percance, pero ya lo solucionamos. Bueno, y ahora ya estamos, vamos a empezar a iniciar contacto con nuestra entrevistada. Vamos a ver si Mila ahí la logra, porque ha estado pésima hoy día la señal. El internet nos falla. Y bueno, antes que me olvide, Jordan y la Violeta acaban de escribir al Fonotorti y quieren enviarle un saludo desde el Backer para la fiera de la Patagonia, que es Pamela Díaz, que hoy día se encuentra de cumpleaños, los 20 y siempre. Bueno, la Jordan y la Viola le quieren enviar un tremendo abrazo, un tremendo beso de cumpleaños desde el Backer, que el río y la vida de Pame dice fluyan. Así que ahí aprovechamos de saludar a la Pame, que hoy día está de cumpleaños, que sea mucho más vieja. No sé si estará escuchando por ahí la radio, pero hay gente que te está saludando y te quiere mucho y desea lo mejor para este día y siempre. Así que ahora, bueno, estamos esperando que las compañeras se puedan conectar. Estábamos analizando en el primer bloque varias cosas y, bueno, ahora tenemos la entrevista con la banda punk, Lésbica o Regias, y nos ha costado un poquito conectarnos porque tenemos un poco de problemas con internet. No sé si Mila por ahí ya estás con mejor señal, ¿me estás escuchando, compañera? Mila, no sé si estás por ahí. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, compañera. ¿Me escuchas? Sí, compañera, ahora sí. Ya, hermana, pedimos disculpas a todas nuestras radio oyentes, todos quienes están siguiendo la señal de hoy día de este programa Tortillando la Patagonia. Hemos tenido algunos inconvenientes con la señal, pero esperamos poder seguir adelante. Estamos comunicándonos con nuestras compañeras de Regias, como decía la Daisy bien. Ahora vamos a entrevistarlas a ellas. Son una banda de punk lesbiana y feminista que vienen trabajando hace un tiempo y desde la música también haciendo un escenario político donde denunciar y también donde expresar los sentires desde su activismo lesbofeminista, como hablábamos. No sé si vamos a ir a una pausita musical mientras las chicas suben, amiga. Vamos con un temito musical, ahora mientras conectamos a las compañeras de Regia, que se viene tremenda entrevista hoy día. La mañana yo estuve ahí poniéndola al día con un par de temas, terrible bueno, lo vamos a tener ahí dentro del repertorio. Así que ahora nos vamos con un temito de las Regias, No hay nada más feo que una mujer borracha. Y a la vuelta volvemos con las compañeras a ver si de por fin nos conectamos con la señal, que hoy día vamos saliendo con todos los pedos, pero vamos con este segundo capítulo de Tortillando en la Patagonia. dieta y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa, y una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan que él es el rey de la fiesta. Teta, teta, y nadie se lo meta. Teta, teta, y cachetearme las. Cal short, y nadie se, teta, teta, y nadie se lo meta. Pego tremenda milf, estamos todo el día fumando shit, de día en la playa, de noche Airbnb, le gusta que lo traje, lo trate así, yo pienso mal de él y él piensa mal de mí, sí. Siempre anda de negro, concentrado en no morir, drogado y paranoico, acá son todos enemigos, anda muy estresado, pobre baby, pero a la noche siempre me dice que sí. Que él me va a buscar, aunque estamos lejos me va a encontrar. Que va a tener plata y que me va a pagar todo lo que me debe y un poquito más. Cadena, pulsera, diamantes y un car, un alto piquete para ir a fordear. Somos los más lindos de todo el lugar, cualquiera que mire se va a enamorar. Si tuviéramos hijos serían un flash, los ojos, el pelo y tremenda mamá. Pero ni soñando me va a embarazar, no llevará un peso malandro y tumbao. Quiere que me ponga el short que me aprieta, y una pistola pa' que nadie se lo meta. Quiere ser millonario, la neta, y cachetearme las tetas. Quiere que me case y que me comprometa, una 38 por si alguien lo secuestra. Quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan que él es el rey de la fiesta. Teta, teta, y nadie se lo meta. Teta, teta, y nadie se lo meta. Quiere ser short, girl, short. Lesbianas existimos y resistimos. Tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas. Buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur. Porque a nosotras nos gusta el show. Qué manera de costarme hoy día, feliz, pero ya por fin lo estamos logrando. Nos ha costado caleta hoy día, puta, la tecnología no está con nosotros, pero menos mal que aquí tenemos a nuestro radio controlador Rulito, que nos está haciendo el aguante. El internet tampoco nos está acompañando porque nos gusta el show, solamente por eso. Oye, ya lo hemos anunciado toda la semana, la mañana, que hoy día tenemos tremenda invitada. Nos ha costado más que la cresta, así que le pedimos disculpas también a las compañeras, que hoy día vamos a entrevistar a las radio oyentes por todos los problemas técnicos, pero bueno, así es la señal, así es salir en vivo. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestras compañeras de Orregia. Mira, ahí te dejo la presentación para que le mandes, compañera, y empecemos con la entrevista de hoy día. Sí, po. Ya está la chiquilla, nos costó caleta, pero ya por fin estamos aquí y vamos a entrar de lleno a esta entrevista. Nos tiene súper contenta, le queremos decir, chiquillas, que estén aquí en este programa que nace de unas tortas aquí que viven al sur del sur de la, de este territorio hoy día llamado Chile. Y es súper importante compartir con ustedes su vivencia, todo lo que han ido trabajando. Y bueno, le vamos a contar un poquito que las chiquillas son una banda de tres chiquillas lesbianas desde el Cerro de Renca, de allá de Santiago vienen. Y bueno, vamos a dejarle que ustedes se presenten, cabras. Les damos la palabra. Aquí veo que estamos con Rocío y no sé quién más está con nosotras de las chiquillas o regias, pero hoy les damos el pase para que ellas puedan comentarnos un poquito de ustedes, cabras. Hola. Hola. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Fuerte y claro, bien, súper bien. Sí, clarito. Sí, bacán. Bueno, nosotras somos regias. Acá estamos presentes Feocia y Mari Crimen, porque Orridia Parra, por la situación, se tuvo que retirar, pero te mandó muchos cariños igual. Bueno, aguante. Yo estaba escuchando hoy día en la mañana parte de la música. Yo no las conocía. Que agradecemos. Qué bueno que la Mila ahí sacó el contacto. Un placer tenerla hoy día. Estuve viendo parte de su repertorio, de la biografía, ya los discos igual que tienen. Así que darle la bienvenida. A mí me gustaría partir preguntando en qué están actualmente en el área musical. Ahora, bueno, ha estado difícil la cosa, pues no es con la pandemia, sobre todo la situación de tocar en vivo, que era como realmente lo que más hacíamos. Pero estamos intentando encontrar una instancia. En el área musical, lo que estamos haciendo en realidad, tenemos un proyecto de armar un estudio, nuestro, un espacio donde poder como hacer nuestras propias maquetas y empezar como a independizarnos de eso, porque siempre todo el aspecto de la producción musical es bastante saladita. Esto como de hacer música independiente, ya generar una maqueta, te tenés que tener tu medio palito, algo, sí, una cosita así. Sí. Entonces, queremos empezar como a ser más autogestives en eso, por un lado, y lo otro, intentando seguir componiendo, porque aunque nosotros no nos juntemos las tres a componer, así como ya a parir directamente el feto, el monstruo, ¿cómo se llama? Siempre estamos inventando cosas, po. Entonces tenemos en carpeta un montón de cuestiones que tenemos que sacar rápido, pero bueno, entre medio se viene una pandemia, nos cambiamos de casa, estamos tratando de levantar el espacio nuevo, apenas nos vemos porque hay una de nosotras que no vive con nosotros, todas esas cosas ocurren, pero sí, hay proyectos musicales, en el fondo esa era la respuesta, ¿no? Sí. Me extendí un poco, perdón. No. No, bien, maravilloso. Sí, para eso las invitamos, chiquillas, para poder escucharlas y compartir. Me gustaría preguntarles, cabras, ¿cuál ha sido el trabajo como que se han tenido que replantear, quizás, como bien decía la compa, con este contexto pandémico y que ya no es posible juntarnos, ya no es posible hacer tocata y que se ha restringido aún más de lo que era antes el tema como del activismo musical? ¿Cómo ustedes se han replanteado en el activismo? Si bien es cierto, yo entiendo que es desde su música, en este contexto pandémico, ¿cómo se ha ido trabajando en eso para que no sea algo frustrante también, por cierto? Sí, se cortó un poco, pero algo te caché, lo que nos preguntaba sobre el activismo y la música, pero la última parte no la alcancé a escuchar. Les preguntaba cómo se han ido replanteando como todo este control pandémico, cuando ya no se puede estar en un escenario con personas, que me imagino que es lo que hacen como más cotidianamente, como estos espacios más colectivos. Claro. ¿Cómo ha sido replantearse el activismo, su activismo musical en este contexto pandémico? Sí, la verdad es que es peludo, porque igual la forma de llevar esta banda, por ejemplo, que ha sido autogestiva, y sobre todo que en la música la precariedad es brígida igual, pues como no hay ingresos, ponte tú, o ese tipo de cosas. Y con respecto al activismo, lo mismo, pues también, por ejemplo, en la pandemia fue necesario también como sobrevivir, ¿cachai? Como que en un principio todas estas situaciones colectivas tuvimos que replanteárnoslas como para, no sé, generar situaciones colectivas como para conseguir comida, por ejemplo, y ese tipo de cosas, como entonces, sí, pues, hay que replantear el activismo, y en algún minuto nosotras dijimos, ¿qué onda? No estamos haciendo nada, Y vamos a lanzar ahora esto de la canción de Nicole Saavedra, que la lanzamos en pandemia porque ya teníamos todo el material previamente hecho. Y nos pegó la pandemia de sorpresa. Entonces, eso a partir de ese lugar empezamos también como a evaluar la manera de llevar el activismo y la música a los medios digitales, como de qué manera también podemos aportar a eso. Y pienso que sí, como que las conversaciones que se levantaron, sobre todo como más allá del territorio inmediato de UNE, ¿cachai? Me parece que eso también aportó un montón a que de alguna manera nos pusiéramos a conversar también y a ver más allá de la nariz santiaguina, ¿cachai? ¿No? Así es súper importante lo que estaba diciendo tu compañera. Yo quería saber igual un poquito, en honor al tiempo, bueno, yo igual fui parte en algún momento de una banda de chicas que hacíamos música acá y nos encontramos con la escena súper de machito, que el mundo musical está como súper dominado por los hombres y las veces que las mujeres intentan hacer música siempre reciben como esa weá que te miran como en menos, como que ellos, los hombres, la llevan y todo eso. Quería preguntarle a ustedes desde esa experiencia, ¿cómo ha sido la recepción con el público? Que me imagino que además de lesbianas y mujeres también deben haber compañeras de disidencia que también escuchan y por supuesto por ahí algún hombre que es un poco más decentito. Claro, igual, sí, po, eso ya el clásico, po, el clásico, la discriminación en general. Pero también a nosotras nos pasa que nos presentamos como una banda lesbiana visible principalmente y también nos sentimos media dejada de lado también por los escenarios que son exclusivos para mujeres, ¿cachai? Porque no todos en la banda quizás nos identificamos como mujeres y a la vez, ¿cómo se llama? En esos espacios, no sé, no ha llegado todavía, encuentro como a considerarse o a incluirse realmente a las disidencias sexogenéricas dentro de esos lugares en donde se empieza a hacer una especie de reivindicación y antipatriarcal, antimachirula, ¿cachai? Machirula del rock. Claro, la del rock, la de la música, todo eso. Entonces, desde ese lugar, claro, pues nosotros estamos como nada, pues primero estaba el weón que te decía cómo afinar la guitarra o cómo configurar un amplificador, ¿cachai? Y después aparece también estos espacios en donde que son generalmente feministas y también heterosexuales, donde tenemos como que, nada, pues decir chiquillas, nada, pues no están considerando las disidencias, se nota, se hace ver, o sea, es grave que no haya mujeres en el escenario, pero es grave que también dentro de ese mismo grupo no vean que tampoco hay disidencias. Eso me parece muy importante. Qué interesante lo que estáis conversando, hermana, porque es como igual ese cuestionamiento a este mundo feminista o a toda esta ola de feminismo que estamos viviendo, como en el pero que también va de la mano con estos espacios tan heteronormados, tan heterosexuales, como con esta heterosexualidad obligatoria, donde es muy difícil buscar los espacios, donde no se reconocen como las identidades que son no binarias, ¿cachai? Que nos encasillan en esta forma o en esta estructura patriarcal cuadrada, y qué difícil también es para los mismos movimientos o los mismos grupos, espacios de mujeres hacer ese cuestionamiento. Uh-huh. Hacer ese cuestionamiento hacia nosotras mismas y esa construcción desde la, de, que venimos viviendo desde que somos niñas hasta que algunas como que rompemos con esta opresión, con estas cadenas, las cortamos, pero que también se siguen replicando en los distintos espacios que vamos como habitando, donde vamos activando y donde nos encontramos con murallas que muchas veces no nacen de los machos o sí nacen siempre de los machos, pero ya eso está como machos de mierda, sí, ellos, pero que muchas veces nacen desde nuestras mismas compañeras. Entonces es súper interesante lo que se está conversando. Chiquillas, ¿saben qué? A mí me da lata, pero llevamos un rato y ya vamos a ir como terminando la entrevista en honor al tiempo y al tiempo del programa, pero me gustaría que vayamos terminando, primero agradeciéndoles por haber estado en este espacio, por la paciencia de haber intentado entrar una y otra vez, y que lo logramos, pero me gustaría escuchar desde ustedes también, desde lo que nos comentabas, hermanas, de esta canción que hicieron para Nicole Saavedra, nuestra hermana lesbiana camión. Y me gustaría que nos hablara y cómo ven ustedes también este proceso que se está viviendo respecto del caso de Nicole, las cinco compañeras que han sido perseguidas por exigir justicia, y cómo ustedes como Orregias, como banda lesbiana, feminista, punk, son parte también de este proceso, de esta lucha, y de lo que está pasando también respecto del caso de Nicole. ¿Me escucharon, chiquillas, o me caí? Acá estamos. Hola. Acá estamos, que apagamos para... Ah, buena, buena. Ya, la canción primero y después tú decís sobre el caso. Ya. Ya, la canción es está inspirada, así como una especie de venganza por Nicole Saavedra. El lesbicidio de la Nicole Saavedra motivó a que nosotros empezáramos como a nosotras, digo nosotras, empezáramos a tener una forma distinta un poco de incluso de hacer canciones. Entonces hay un antes y un después con la Nicole Saavedra como canción. Y hicimos un videoclip que es bien testimonial y también tiene como una especie de reivindicación, y también sublimamos un poco todo lo que puede llegar a ser tan nefasto como la realidad misma de este lesbicidio que nos tiene por primera vez juntes en algo. Entonces, loco como todo eso se transforma, y ahí está puesto en esa cancioncita que decimos con mucho amor. Mucha pena también. Sí. Y mucha rabia. Sí. Y bueno, y con respecto a lo que está sucediendo ahora, es como que igual nosotros sabíamos que esto no iba a terminar con que Víctor Pulgar quedara preso, porque también qué es la justicia, qué significa justicia, qué es lo que queremos para él. Nosotros le deseamos realmente lo peor, pero también existe hoy día la criminalización de la lucha por exigir justicia por el caso de Nicole, que principalmente lo que se estaba pidiendo es que la investigación comenzara. Y partiendo por conocer al ¿cómo se llama? Al fiscal. Al fiscal, que no lo conocían. Claro. Ella era como el cuarto. María, la prima, no lo conocía. No lo conocía, ella era el cuarto. La lucha ahí. Entonces claramente había que hacer algo, y había algo que sin esa toma de fiscalía nunca se hubiera iniciado la investigación, y eso es obvio. O sea, se tomó la fiscalía, salió el artículo en la BBC, que acá en este territorio a todos los rancios les pica el orto que salga algo mencionado en los medios extranjeros. Que ellos no hayan tomado en cuenta. Claro. Entonces, de este calibre de importancia y de gravedad que es de invisibilización, claro, tan evidente. Tan evidente y brutal. Y al final, nada, pues se inicia 2 meses, encuentran el celular de la Nicole, porque no había, del cual no habían recursos para hacerlo. Todo claro, este tiempo no habían recursos, claro, sin embargo, 2 meses después de esta weá que explotó, y finalmente nos damos cuenta que, tenemos que seguir visibilizando que exigir justicia no es delito y que necesitamos que haya absolución para las 5 activistas y reparación a la familia. A la familia. Entonces, eso, pues, ahora ellas van a volver a un juicio, parece que van a acceder al juicio. Yo no me quiero dar las partes ni adelantar, pero el 23 de febrero, si mal no recuerdo, sí, están citadas nuevamente. Entonces, ese día, y para ese día, yo les digo a todo el mundo que esté escuchando acá la radio La Tue, que contacte a quienes conozcan para que visibilicen esta situación. Nosotros nos dedicamos a mover gente más influencer, gente famosa, ¿cachai? Que salga y lo diga, porque en verdad nos damos cuenta que nadie está enterada de... Y que todavía es una noticia. Todavía es una noticia, wow, matar a una lesbiana en 2016. Tiene 4 años y todavía es una noticia, ¿cachai? Sí, ¿y qué pasa con la Mónica Briones? O sea, todas esas personas que están enterradas en la memoria, menos de la nuestra. María Pía, empezar a nombrar a la María Pía, sí. Que lo sepa toda la heterosexualidad existente, que lo sepa. Y también entregarles la invitación también a nuestras compañeras heterosexuales, que en estos feministas por supuesto, en estos momentos las estamos necesitando un kilo. Y yo lo hice saber. Lo hice saber a unas compas porque tengo unas compañeras bien, bien pesadas que me ayudaron ahí a arengar a la heterosexualidad feminista. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Chiquilla, qué hermoso, qué bacán poder escuchar las cabras. Qué bonito poder contagiarnos de la fuerza de ustedes en estos territorios tan extremos donde es tan difícil también y complicado ser una lesbiana, ser visible, hacer activismo, hacer feminismo y con todas estas cosas que ocurren, agradecemos su fuerza, agradecemos que hayan estado hoy día con nosotras en la radio, que nos hayan compartido su experiencia, su trabajo político, musical... cómo se han ido replanteando también y cómo han ido dando cara a todo este control pandémico. Se lo agradezco infinitamente. Desde aquí para adelante esperamos seguir en contacto, no perdernos, para en un futuro seguir haciendo otro tipo de actividades, otras entrevistas, o vamos viendo qué puede ir saliendo. Por mi parte, la despido, le doy muchas gracias y le doy el pase a la Daisy, si ella quiere decir algo antes de que se vaya la chiquilla. Daisy, hermana. Sí, darle las gracias igual, compañera, pedirle la disculpa de nuevo por todos los problemas técnicos que tuvimos hoy día, pero acá en el sur así funciona todo. Así que ojalá tenerla en alguna oportunidad cuando ya pase la pandemia y podamos tener la música acá en vivo, que hay que levantar de nuevo la escena musical. Aguante las bandas feministas, las que rompen todos los esquemas y la heteronorma que rige todo, pero que hay... muchas personas a nivel mundial que están tratando de romper eso, así que aguante, regias. Les recordamos que pueden escuchar la música, están en SoundCloud, tienen su página o regias.com para quienes quieran visitarla. Y bueno, aparte de agradecerle a nuestras hermanas que hoy día estuvieron, les cuento que nos vamos con dos temitas de ellas para ya volver en el último bloque y retomar con Leviana de la Historia del Torto Cinéfila. Nos vamos con Nicole Saavedra Bamonde y después escuchamos Safari para Divorciadas. Del colegio, besando a tus amigas de tercero. porque las lesbianas existimos y resistimos. Tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas. Buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur. Último bloque aquí en su programa Torta, Tortillando en la Patagonia. Estamos sonando por www.patagonialibre.org. Nos están retransmitiendo nuestras hermanas de Radio Zarzamora. Y no se olviden que salimos todos los martes por nuestra radio amiga, nuestra radio lesbiana y feminista, la Radio Humedales, que la pueden sintonizar por www.radiohumedales.org. Y bueno, ya nos vamos de lleno a este último bloque. Ahora yo les voy a hablar un poquito de alguna lesbiana perdida en la historia, negada o invisibilizada. Aunque esta mujer es bien famosa, fue bien famosa como en su vida, como artista, estoy hablando de la Chavela Vargas. Chavela Vargas, mujer de orígenes costarricenses, pero que a los 17 años emigró a México, luego de vivir una infancia muy difícil, con mucho sufrimiento, con mucha falta de cariño. Cuando sus papás se separaron, las dejaron al cuidado de unos tíos, y Chavela nunca se sintió parte de ese espacio. Y ella emigró. Ella, no sé si estoy al aire, ¿me escucho? Hola, ¿sí? Creo que sí se escucha. Bueno, como le estaba contando, la Chavela nació en 1919, un 17 de abril en Costa Rica, y ella a los 17 años emigró a México. Ahí trató de comenzar una carrera musical, siempre a contracorriente de los cánones femeninos como preestablecidos. Chavela asumió llegar a un mundo, a un país de hombres, un país muy machista como lo es México. Ahí ella se desenvolvió, creció y abrazó la música, su interpretación, y ahí vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México. Su vida igual fue súper sufrida de la Chavela, porque ella recién a los 81 años aceptó o habló abiertamente de su ser lesbiana, de que ella era una mujer lesbiana, a los 80 años. Entonces fue algo que ella nos liberó durante su vida y la atormentó mucho también. No por nada vivió una vida con mucho alcoholismo y con muchos excesos, producto quizás de no liberarse y no abrazar su vida como ella la deseaba. Pero nos dejó este legado musical, nos dejó su fuerza, la Chavela, de vivir, de desarrollarse en unos tiempos mucho más terribles que los, no sé, como más, donde vivías como mucho más encerrada o no libremente, más aún hacer música y demostrarla o pisar escenarios cuando eres mujer en un país tan machista como México. Chavela la hizo, nos dejó un legado musical maravilloso, y hoy día la traemos de nuevo para hacer memoria, escucharla y recordarla a la Chavelita como la música mujer lesbiana aguerrida que fue durante su vida. Le doy el pase a mi compañera Daisy para que ella también pueda compartirnos su recomendación cinéfila, de torta cinéfila, que nos trae esta semanita. Gracias, oye, se me vino a la mente la primera, bueno, la más conocida de todas las canciones de Chavela, La Llorona, que creo que incluso la puede haber escrito en alusión a lo triste que pasó en su vida, pero también recordaba que una vez en una entrevista que dio, no recuerdo en qué canal, pero salió una entrevista en una cuestión del cable, que ella decía que pese a toda la tristeza, su vida la declaraba como algo feliz. Yo quiero recomendar, bueno, esta semana dos documentales que están súper buenos. Femicidio, un caso, múltiples luchas. Eso es de Argentina 2019. Este documental nos devuelve a Argentina, donde, como se menciona más adelante, una mujer es asesinada cada 30 horas. Femicidio, un caso, múltiples luchas, es un largo documental que acompaña a Mara Ávila en su proceso de duelo y en su búsqueda por justicia tras el asesinato de su madre en el año 2005. Este documental fue su trabajo de grado de la facultad y contó con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y ha recorrido un pequeño circuito de festivales en Guatemala y Estados Unidos y parte de Europa. El documental lamentablemente no estaba disponible para ver en alguna plataforma, sin embargo, a través de su perfil en las redes sociales, su directora comparte la fecha y los canales que están. Bueno, yo hoy día en la mañana lo estuve buscando y encontré una versión que no está de muy buena calidad, pero más rato la voy a dejar pegada ahí en la página del Tortillando. Y el otro documental que quiero recomendar también, que es Un Grito de Justicia, que es de Ecuador, fue filmado en el 2016 y este documental es el trabajo de grado de un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil. 141 es el número del artículo del Código Penal ecuatoriano que tipifica al femicidio como un delito. A pesar de la calidad amateur, el documental recolecta material de archivo que da a una idea del nivel de violencia que sufren las mujeres en Ecuador, integrando entrevistas, testimonios de sobrevivientes, material de archivo de canales de noticias locales y explicaciones de expertos que durante años han trabajado el tema de la violencia machista en este país. Hay dos documentales entonces esta semana que recomiendo, que es Femicidio, un caso múltiples luchas de Argentina, que fue filmado en el 2019, y Un Grito de Justicia, que es de Ecuador, del 2016, que más rato van a quedar colgaditos ahí en la página del Tortillando. Agradecemos a todas las personas que hoy día nos acompañaron en este programa. Quiero pasar un ratito también, súper cortito, que me llegó hoy día un mensaje en nuestro Facebook, y hay una página que se llama Diversa Patagonia, que pretende también activar, están haciendo reuniones para ver las disidencias, las minorías sexuales, así que la pueden buscar, Diversa Patagonia, ahí para que intruseden y vean cómo están calendarizando sus actividades. Un abrazo a todos y a todas. Me despido también de ti, Mira querida. Ojalá el próximo viernes tengamos ahí mejores vibras con el internet. Aprovecho de pedir también al Radio Nocho Valle, el Tornador Rolito, que se está riendo solo acá. ¡Un abrazo, compañerita! Hermanita, hermoso programa. Agradecer a cada una de las personas que estuvieron atentas, escuchando con paciencia, a pesar de todas las fallas que tuvimos. No se olviden que sonamos todos los viernes a las 11 de la mañana por Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org. Nos retransmite la Radio Zarzamora y también todos los martes a la 1 de la tarde salimos por las ondas lesbianas, tortas y feministas de la radio Humedales. Quiero mandarle un saludo a la Jessie, a mi amiguita de Puerto Aysén, que está en cuarentenada, harta fuerza por allá, harto aguante, un besito, abrazos, amores, y esperamos vernos pronto con la viejita. Un abrazo cariñoso a todas, a todos, y nos volvemos a encontrar la próxima semana en un próximo programa Tortillando en la Patagonia, porque las lesbianas existimos y resistimos al sur del sur. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.